Se efectuó el Seminario Nacional por Día Mundial de Biodiversidad el día 18 en el Palacio Cultural del Pueblo. Asistieron miembros de los ministerios como el de Protección Territorial y Ambiental, el Comité Central de la Federación de Protección de la Naturaleza de Corea y otros del sector, especialistas, cuadros de organismos centrales conexas, miembros de la Federación Mundial de Protección, la Fundación Hans Seidel de Alemania y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el embajador de la República Árabe de Siria y un miembro de la Embajada de la República Federal de Alemania, acreditados en Corea. Hubo debates sobre asuntos teórico-prácticos que se presentan de modo acuciante en dinamizar las actividades por proteger y ampliar de modo activo la biodiversidad que está vinculada con la subsistencia de la humanidad. Los participantes vieron las fotos sobre la función y el uso de pantanos y el multimedia sobre la biodiversidad.